Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del informativo Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Les acompañan Laura McQuiddy y Joaquín Tapia. Les invitamos a escuchar esta producción que aborda la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Queremos enviar un fuerte saludo a las personas que nos escuchan en las diferentes radios que nos retransmiten, entre ellas Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador. De inmediato, algunos titulares de la presente emisión. Habitantes del municipio de Rancho Grande en Nicaragua buscan expulsar a una empresa minera de su comunidad debido a los daños que sus actividades ocasionan tanto a la salud de las personas como al medio ambiente. Profesionales en comunicación concuerdan en que para impulsar el proceso de democratización de los medios en El Salvador es necesaria la continuidad de un gobierno de izquierda y que la sociedad tenga una conciencia real sobre el derecho a la participación ciudadana. La Corte Penal Internacional señala que no hubo una base razonable para creer que los presuntos delitos cometidos luego del golpe de Estado en Honduras son crímenes contra la humanidad. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan estas conclusiones y mantienen sus denuncias. Elecciones 2014. Candidatas a la vicepresidencia de Costa Rica expusieron sus planes para reconocer los derechos laborales de las mujeres. Las aspirantes concuerdan en que se deben impulsar redes de apoyo para que se incorporen al mercado laboral. La periodista Natalia Rojas elaboró una nota al respecto. Las candidatas a la vicepresidencia por diferentes partidos expresaron sus posiciones sobre el tema de los derechos de las mujeres durante un debate en la Universidad de Costa Rica y de cara a las elecciones del 2 de febrero del 2014. Las aspirantes concuerdan en que se debe impulsar redes de apoyo para que se incorporen al mercado laboral. Las aspirantes conversaron sobre las dobles jornadas laborales de las mujeres, las trabajadoras domésticas, la desigualdad salarial y las propuestas para incluir al género femenino en la población económicamente activa. La candidata a vicepresidenta por el izquierdista Partido de los Trabajadores, Jessica Barquero, mencionó que la falta de condiciones hace que las mujeres no puedan trabajar, a pesar de que así lo desean. Hay que hablar efectivamente de aquellas mujeres que desean trabajar y que no lo están haciendo en este momento por falta de condiciones de centros de cuidado para sus hijos, hijas, personas adultas mayores, a los que socialmente se les ha hecho una recarga en el cuidado tradicionalmente de las mujeres. Hoy más de 143 mil mujeres dicen que desean trabajar o que no trabajan más horas para tener obligaciones familiares. Esa es la primera respuesta que tenemos que dar a esas mujeres que desean insertarse en el mercado laboral y que no lo están haciendo por ese recargo tradicional que se nos hace en la labor de cuidado. Barquero añadió que se debe hacer un reconocimiento a la labor que las mujeres hacen dentro de sus hogares, que no es tomada en cuenta como un trabajo. Por su parte, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Acción Ciudadana, PAC, Ana Elena Chacón, aseguró que una de sus mayores preocupaciones es la desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres. La exdiputada señaló que el desempleo abierto golpea de manera muy fuerte a las mujeres. Esta situación perjudica sus derechos al provocar mayor inequidad. Nos parece que el empleo doméstico, que no es un trabajo fácil, debe de tener una remuneración al menos en el tema de pensiones. Por supuesto, porque estas mujeres han dado la vida por trabajar, por cuidar a sus familiares y luego lo que tienen es una vejez en donde no pueden accesar a una pensión digna y que les permita vivir de una forma mucho más, con mucho mayor dignidad de la que han venido teniendo desde antes. Chacón expresó que las trabajadoras domésticas han sido de los sectores más abandonados en la historia al quedar por fuera de las garantías laborales. Además, denunció que muchas sufren de acoso sexual dentro de los hogares donde laboran. La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Dagmar Facio, destacó que desde su partido se propone reconocer el aporte del trabajo doméstico no remunerado que las mujeres efectúan. Tendríamos que comenzar por repartir el trabajo, porque el trabajo doméstico lo deberíamos de hacer todos los que vivimos en una casa. Mientras solo sea la mujer a quien se le asigne, pues no habrá manera de sacarla de esa condición de dependencia. En nuestro plan de gobierno estamos proponiendo aprobar la ley que ya estamos impulsando desde el Frente Amplio para contabilizar el aporte del trabajo doméstico no remunerado en la economía nacional. Y también ampliar la cobertura de seguros de salud y pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social en beneficio de las mujeres amas de casa y trabajadoras informales. Las candidatas a la vicepresidencia coincidieron en que se debe combatir las actitudes machistas y patriarcales que impiden la inclusión de las mujeres. La aspirante por el oficialista Partido Liberación Nacional, Silvia Lara, estuvo ausente y repitió la tendencia del candidato presidencial Johnny Araya, quien ha declinado de asistir a varios debates. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Nicaragua. Habitantes del municipio de Rancho Grande, en Nicaragua, buscan expulsar a una empresa minera de su comunidad debido a los daños que sus actividades ocasionan tanto a la salud de las personas como al medio ambiente. La corresponsal Alba Nubia Vargas nos trae el detalle. Más de 5.000 firmas se están recolectando en el municipio de Rancho Grande y sus alrededores para acompañar una carta que se enviará a la Presidencia de la República con el fin de exigir la no autorización de la explotación minera en el municipio de Rancho Grande del departamento de Matagalpa y la expulsión de dicha empresa del país. El especialista en ambiente Felipe Ortiz habló de las repercusiones de la explotación minera en la zona muy empobrecida de Nicaragua. Las repercusiones son muy serias, lo que pasa es que no se pueden ver así por así. Nosotros hasta si tenemos una picazón en el cuerpo decimos que es una roncha, decimos que es una sarna o decimos que algo está pasando en el agua, pero son el polvo, el material particulado o el polvo que llamamos nosotros, que lo aspiramos y nos cae en la ropa, tal vez estamos sudados y se nos va a penetrar, puede ser un problema de dermatosis, problemas de oídos. Cuando hay esas explosiones, ¿por qué no avisan cuando es la explosión? Si aquí cuando tiran un mortero, a veces pegamos un salto, imagínense una voladura de materia que esté por ahí, imagínense qué va a sonar. Y esa emanación de polvo, las reventaduras de las fisuras en las casas, los pisos, las casas en las comunidades son muy endebles, muy frágiles. Muchas son de madera, muchas son de paja, otras son de plástico, entonces son las primeras que van a sufrir. De darse la explotación minera en esta zona, afectará la exportación de rubros importantes como el cacao, el cual se exporta desde los municipios de Rancho Grande y Guaslala hacia Alemania a través de la empresa Ritter. Además, afectará los proyectos de sostenibilidad que diferentes organizaciones civiles están implementando en la zona para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población. Francisco Pineda, coordinador general del Comité Ambiental de Cabaña y parte del Movimiento Mesoamericano M4 y del Movimiento de Víctimas y Amenazados por el Cambio Climático y Megaproyectos del Salvador, compartió recientemente su experiencia en temas con líderes del municipio de Rancho Grande en Matagalpa. Denunció los atentados que su persona y una radio comunitaria han sufrido por oponerse a la minería. Debido a la resistencia que ha habido, empiezan queriendo comprar las voluntades. Cuando la gente no se vende, entonces vienen las amenazas. Han intentado asesinarme alrededor de 3 veces. Ahora me toca que andar con seguridad, que no es para mí satisfactorio. Pero yo me pregunto, ¿quién más puede estar interesado en que mi persona desapareciera? Bueno, en El Salvador, incluso está la Radio Victoria, es una radio comunitaria del departamento de Cabañas, donde no ha sido una sola vez que han intentado decirles, mire, les damos tanto, pero nosotros queremos estar en Radio Victoria, porque es una radio que todo el tiempo ha venido diciendo no a la minería, y sin embargo, también compañeros de la radio han sido amenazados por estar cubriendo ese tema. Juana Loaiziga, comunitaria y lideresa del municipio de Rancho Grande, denunció los atropellos y la división que la empresa minera está causando entre la población. Bueno, la afectación es que amenaza, compran conciencia, y lo peor del caso pues es de que líderes de la iglesia evangélica y entonces toda la congregación, como el pastor está de acuerdo, entonces toda la congregación por ahí se va, y los que no estamos de acuerdo somos los que somos de la iglesia católica, y como líderes comunitarios también no estamos de acuerdo, la mayoría. Eso es lo que nos consuela. Ha hecho excavaciones así, es que llevaron esas pruebas y las aterraron de vuelta a las zanjas, zanjeo y se les llaman, exploración de zanjeo. Sí, y la aterraron de nuevo. Y ahora el acto que están haciendo, pues ganándose la gente con zinc, con canasta básica, con regalitos y poniendo rótulos en las casas que dicen sí a la minería. Y la mayoría de la gente rancho grande de las comunidades no estamos de acuerdo. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil del departamento de Matagalpa están revisando la carta que enviarán al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, donde le llaman a respetar los derechos humanos de las y los pobladores del municipio de Rancho Grande y a la Madre Tierra. Desde Radio Voz Matagalpa, Nicaragua, informó Alba Nubia Vargas para las y los oyentes de Voces Nuestras. En El Salvador. Grupos ambientalistas exigen a los candidatos presidenciales salvadoreños que respondan a las demandas a favor de la naturaleza. Solicitan que tomen en cuenta la aprobación de la Ley General de Aguas y la prohibición a la minería metálica. Hacemos contacto con el comunicador Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La Procuraduría de Derechos Humanos emitió un posicionamiento respecto a los derechos al agua y a la alimentación adecuada en la actual coyuntura salvadoreña, y las cuales hasta el momento están siendo ignoradas por parte de los candidatos presidenciales para las elecciones del año 2014. Denuncian las organizaciones sociales que conforman la denominada Alianza Ambiental, en palabras de Vidalina Morales. Estamos seguros, pues, que hoy en esta contienda electoral los candidatos a presidente deben de comprometerse con su pueblo, deben de comprometerse con las grandes mayorías. No es pertinente que sigan engañando al pueblo. No es justo, pues, que las demandas que los movimientos mantienen se engaveten y no sean, más que todo en estos temas ambientales que son de mucha importancia y que tienen que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro de nuestras generaciones. No podemos vivir arriesgando el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, con un agua contaminada, con un agua que no llegue a sus hogares, con proyectos de muerte como la minería metálica, como las represas, con una seguridad alimentaria que no sea garantizada para nuestros hijos y nuestras hijas. En ese sentido, nosotros reiteramos nuestro compromiso a seguir luchando, a seguir estando, pues, frente a nuestras comunidades, frente a nuestras organizaciones y, por supuesto, frente a nuestros candidatos para seguir exigiendo estas demandas que para nosotros son unas demandas legítimas que deben de ir más allá de intereses políticos, ¿verdad?, para los salvadoreños. El posicionamiento de la institución encargada de velar por los derechos humanos demanda a la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación inmediata de las leyes generales de aguas y la de soberanía alimentaria, que son necesarias sus implementaciones, considerando la gravedad de las condiciones sociales y ambientales del país. Asegura Senia Marroquín, representante del Foro del Agua. Como Alianza Ambiental estamos retomando el posicionamiento que hizo el pasado viernes 29 de noviembre el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en el cual ha sido enfático en insistir en que sean retomados la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación, y también que se aprueben las leyes que están en discusión en la Asamblea Legislativa, como es la Ley General del Agua y la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica en el país, por los graves daños que esto implica para dos bienes importantes como es el tema del agua a nivel de El Salvador. El Salvador cuenta con la disponibilidad de agua por habitante más baja de Latinoamérica y el Caribe, y existen altos niveles de degradación y contaminación de los recursos hídricos, lo que agrava la condición de agua. Lo que respecta al tema de soberanía alimentaria, el combate a la desnutrición infantil todavía representa un enorme reto, ya que se estima que a nivel nacional la desnutrición crónica afecta aproximadamente a un 20% de la población menor de 5 años. Esas condiciones apuntan al crítico escenario del agua y la alimentación en El Salvador, que debe ser atendido con la diligencia y urgencia que merita, por la vinculación que el agua y la comida tienen con el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, destaca el pronunciamiento de la Defensoría de Derechos Humanos, y que se espera reacciones de los candidatos al presidente al respecto. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. Siga en sintonía de Radio Universidad San Carlos. En El Salvador. Profesionales en comunicación concuerdan en que para impulsar el proceso de democratización de los medios en El Salvador es necesaria la continuidad de un gobierno de izquierda y que la sociedad tenga una conciencia real sobre el derecho a la participación ciudadana. Le damos el pase a nuestra compañera Rosa Hilda Rivas. Hola compañeros, compañeras, audiencia de este informativo Voces Nuestras. Hoy quiero compartir con ustedes opiniones de periodistas, activistas sociales en torno a los procesos reivindicativos del derecho humano a la comunicación en El Salvador. Las y los especialistas en este tema analizaron los avances, logros que se han tenido desde el surgimiento de las radios comunitarias y los posibles escenarios de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2014. Bueno, esencialmente nosotros jugamos con un escenario que no es demasiado idealista, pensamos que tiene bastante visos de realidad, y es que la izquierda conserve el gobierno, porque también pensamos que prácticamente no tenemos como pueblo alternativa a hacer otra cosa. Cualquier otro escenario posible sería demasiado negativo para la sociedad. Aunque estamos hablando de los medios de comunicación y el rezago que hay en general, no venimos desde cero, avanzamos bastante y lo que ponemos en peligro es que se pierda aquello que, con lo que se ha avanzado. Por eso pensamos que el escenario posible, real y por el que vale la pena luchar es por consolidar los cambios, y eso solamente se puede hacer ganando nuevamente un gobierno de izquierda, pero con que gane el gobierno no alcanza. Es necesario hacer conciencia en la población y en la sociedad en general que es la participación ciudadana la que garantiza que los gobiernos puedan efectivamente actuar. El primer gobierno del Frente termina con una deuda muy fuerte hacia el sector de radiodifusión comunitaria, ¿no? Yo creo que ahí qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no sé si todos los sectores están tan convencidos de que si sube el Frente va a haber un mejor escenario en ese sentido. O sea, eso es una primera cuestión. Ahora, lo que sí es cierto es que yo sí lo denominaría que definitivamente sí es el mal menor, porque no me imagino a alguien como Antonio Saca, representante central de los oligopolios mediáticos, luchando por la democratización de las comunicaciones. Eso francamente no, lógicamente no va a suceder. Es decir, él no va a perder la situación de privilegio que tiene. Él es un empresario muy significativo de los medios de comunicación, ¿verdad? Desde ese punto de vista, tenemos la posibilidad de que si sube el Frente, por lo menos se le pueda presionar más en esta línea. Pero no es como la misma garantía, o por lo menos no diría que la garantía, porque no, en esos temas nunca se puede garantizar nada, pero por lo menos yo creo que no se puede pensar con la misma esperanza que se pensaba hace unos años. De lo que ocurra en los resultados electorales del 2 de febrero del próximo año, cómo puedan manejarse. Grandes posibilidades de que estos proyectos puedan consolidarse a partir de esos resultados. Y por supuesto, cuando hablo de resultados de la continuidad del gobierno actual, de un gane del FMLN. Pero no solamente eso, es garantía para la democratización de los medios de comunicación. La garantía, más bien, yo la veo en la participación de la ciudadanía, porque al final es la ciudadanía, la población, la que tendrá que definir y empujar estos procesos. Ya lo apuntalaban nuestros colegas, la lucha para lograr el reconocimiento de los medios comunitarios, el cumplimiento del derecho a la comunicación desde las leyes del país son necesarios, pero más necesario es el empoderamiento y la participación de la población salvadoreña, porque la comunicación es un derecho, no es una mercancía. En Honduras. San Pedro Sula y Tegucigalpa son las ciudades más violentas del mundo, según un estudio publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en México. Organizaciones internacionales señalan que estas regiones en Honduras tienen altas tasas de homicidios. Organismos internacionales señalan que estas regiones en Honduras tienen altas tasas de homicidios. Conocemos las reacciones sobre este tema con el periodista Inmer Gerardo Chévez. Para Migdonia Ayesta, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, San Pedro Sula y Tegucigalpa siguen ocupando los primeros lugares en la lista de violencia del país. Sin embargo, a nivel internacional, habría que hacer un estudio más profundo. Es que cuando miden el mundo, lo miden por número de homicidios y no por tasas. Entonces, San Pedro Sula, con los homicidios que ocurren en otras partes, como Cali, Medellín, Bogotá, como ocurren en Ciudad Juárez o en Ciudad de México, son mucho más que los de San Pedro Sula. Por eso es que es muy apresurado, sin un análisis medido, poder decir que San Pedro Sula es una de las ciudades más violentas. De hecho, en Honduras, con 1.220 homicidios que ocurren, sí es la ciudad que más homicidios están presentes. El año 2012, el país cerró con una tasa de homicidios de 90.5 por cada 100.000 habitantes. La tendencia, de acuerdo a las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad, era de 85.5 por cada 100.000 habitantes para el cierre de este 2013. Para el analista hondureño Víctor Mesa, los causales de la violencia son diversos. Entre estos está la mala distribución de la riqueza. La inequidad social, la desigualdad, la pobreza, son una de las causas que estimulan y permiten el desarrollo y la amplitud de los espacios delincuenciales. Otro gran causal de la violencia es el tráfico de cocaína. Se calcula que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Honduras. Asimismo, analistas coinciden que la impunidad y el alto nivel de involucramiento de la policía con las bandas del crimen organizado son un caldo de cultivo para la criminalidad. Matías Funes, miembro de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Pública en Honduras, indica que a pesar que hace 2 años se inició la depuración policial, esta aún no se concreta. El proceso va muy lento y además le ha faltado ciertas características que debería tener. La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública ha enfatizado el hecho que esta depuración debe hacerse desde la cúpula y no desde abajo. La violencia que sacude al país solamente se podrá revertir con el funcionamiento eficaz de la justicia, el cese de la impunidad, la depuración policial y la prevención social del delito, señala en su más reciente informe la Pastoral Social Cáritas Honduras. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras les informó Inmer Gerardo Chévez. Y ahora hacemos un pase en vivo al Estadio Nacional, donde se está efectuando en este instante el traspaso de poder. Un momento. Sí. Entiendo. Muy bien, gracias. Y hasta aquí la transmisión de esta mañana. Nosotros terminamos funciones y mientras deciden qué van a hacer ahora con este canal, los dejamos con algo. Hasta luego. Séptimo principio. Un medio de comunicación público no puede depender de un cambio de gobierno. Y solo debe responder a los intereses del pueblo. Por eso, es importante fortalecer los medios de comunicación de servicio público para que cumplan su razón de ser. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Honduras. La Corte Penal Internacional señala que no hubo una base razonable para creer que los presuntos delitos cometidos luego del golpe de Estado en Honduras son crímenes contra la humanidad. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan estas conclusiones y mantienen sus denuncias. Nuestra compañera Yolani Pérez nos trae un reporte sobre este tema. Desde Radio Progreso en Honduras, un saludo para los amigos y las amigas que están pendientes de la revista informativa Voces Nuestras. tras el informe de la Corte Penal Internacional que destaca que durante la crisis política del año 2009 no hubo crímenes de lesa humanidad por parte de las autoridades hondureñas, las celebraciones de sectores políticos y empresariales que avalaron y propiciaron el golpe de Estado no se han hecho esperar. El especialista en derechos humanos, el abogado Joaquín Mejía, señala que el examen preliminar se encuentra abierto para Honduras, por lo que las organizaciones de derechos humanos tienen una segunda oportunidad para reforzar las denuncias y atropellamientos que se dieron durante el golpe de Estado. Lo que dice es que no cierra el caso, al contrario, va a seguir examinando nuevas comunicaciones que se han presentado de hechos posteriores al año 2010, porque la Corte en el artículo 15 del Estatuto de Roma dice que en el numeral 6, que una vez que el fiscal llegue a la conclusión de que no hay suficiente fundamento para iniciar una investigación, entonces eso no impide que el fiscal examine hechos o pruebas nuevos u otra información que reciba en relación con la misma situación. Es decir, aquí no se está cerrando la ventana, sino lo que está diciendo es, miren, con la información que tengo hasta ahora, no hay bases suficientes para considerar de que son crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, lo que dice la fiscalía es, mantengo abierto el examen preliminar para examinar la nueva información que he recibido. ¿Y eso qué implica? Que otra vez es una segunda oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para presentar información. Por su parte, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE, ha dicho que este informe entristece y decepciona a las víctimas y a quienes han apostado por denunciar las violaciones a derechos humanos. El abogado Wilfredo Méndez, director de CIPRODE, cree que la Corte Penal Internacional debe mejorar en los niveles de tratamiento sobre los asuntos que contemplan al país. Las personas defensoras de derechos humanos, las víctimas producto de los ataques del 2009 y posteriores al golpe de Estado, pues lógicamente tienen puestos sus ojos y sus esperanzas en los organismos internacionales, cuando en Honduras no se encuentra justicia. Entonces, en principio, no podemos negar que este informe que la Corte Penal presenta ante el mundo en este momento sobre los distintos casos del mundo, y en el caso hondureño se pronuncian estos términos, no hay duda que el ánimo afecta. Pero tampoco detiene a los organismos de derechos humanos a seguir informando a la Corte, porque tampoco es que se cierra el examen preliminar en relación a Honduras. Y queda como reto que las organizaciones de derechos humanos de Honduras unifiquen esfuerzos para seguir denunciando las arbitrariedades que se cometen en el país en dicha materia. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí esta emisión especial del informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su compañía. Agradecemos el aporte en esta producción a Anouk Henry, Natalia Rojas y Noelia Alfaro, así como la red de corresponsales del informativo Voces Nuestras. A Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad. Reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.